Bueno, se me asigna el honor de abrir de la primera entrevista que me toca del año con el diputado Eduardo Rubio, que lo tenemos para la entrevista central de la mañana. Buen día. Buenos días, Hernán, Ángeles, Diego. Buenos días a toda la audiencia. Un gustazo estar acá en el estudio José Germán Araújo, arrancando esta mañana. Bueno, Unidad Popular, la izquierda también se prepara, está encendiendo motores para las municipales, Rubio. Sí, fue una definición que se tomó inmediatamente después de las nacionales, ¿no? Y después del traspié que dimos, que tuvimos al no poder mantener la presencia en el Parlamento, y un traspié que en política es parte de la vida y de la lucha, ¿no? Sí. De tener avances, retrocesos. El tema en política es no perder la brújula. Y que no te condicionen los reveses. Hay que revisar, hay que corregir, pero nunca perder el norte que uno se traza. Entonces, en ese marco decimos, bueno, pero viene la elección municipal, tenemos que estar, tenemos que reafirmar nuestra presencia, porque el debate sobre los modelos de sociedad se expresan en todos los planos, en lo nacional, en lo departamental, en lo municipal. ¿Qué tipo de ciudad o por qué tipo de ciudad vamos a pelear nosotros? La ciudad inteligente, la bien gestionada, la que no tiene, la que le da superávit a Martínez, o vamos a pelear por una ciudad que refleje una aspiración de una sociedad más justa, donde el Montevideo al norte de Avenida Italia empiece a ganar derechos que solo tienen los que viven al sur de Avenida Italia. Siempre Gustavo López plantea que en Montevideo vos tenés un nivel de vida europeo al sur de Avenida Italia, sí. y cuando vas al norte te encontrás situaciones que pueden ser de Haití, del Congo, y esto no es poesía. Esto hay que recorrer Montevideo, hay que ir, visitar, encontrar la realidad que viven los montevideanos. Entonces, y esto a nivel de todo el país es lo mismo, esa batalla ideológica de modelos y la reafirmación de la presencia de la izquierda, que es nuestro objetivo, en un momento muy muy particular de la vida del Uruguay, donde el Frente pierde la elección nacional, donde hoy vemos, lo vemos en la batalla ya por las candidaturas, la pérdida total de las referencias de izquierda. Ya lo tuvieron en el programa, en la audición nuestra, pensar que antes era un solo, sí. Era un programa, un candidato, un programa. Sí, o sea, el candidato, único y lo esencial era el programa, el candidato era el ejecutor del programa. Oye, van a llegar a, toman como lógico que van a tener tres candidatos. Y yo me pregunté, ¿cuál es el programa de cada candidato? Hasta los alcaldes dijeron, van a presentar tres candidatos alcalde. En yo cada no sé lugar. Si la ley no permite presentar más, no tengo, sí, idea. Bueno, pero sí, fijaron como límite tres. Si, no, bueno. Si pudieran, capaz que... Pero bueno, pero digo, en materia de... Porque capaz que el alcalde puede ir uno por cada lista, no sé, no podría hacer eso, pero el que gobierna es el intendente. ¿Qué programa va a aplicar el intendente? ¿Cuál es la diferencia? El reconocimiento de que la política del rastrillo es la que se instala. Lo que importa es ganar, acomodar lugar, mantener los cargos, y esto es muy fuerte en un momento que al perder el gobierno nacional, obviamente, hay muchas vacantes para cubrir, para poder tapar. Entonces, dar esa pelea nos parece importante y colocar en el debate los temas que definen el modelo que nosotros defendemos. El otro día me tocó viajar. El tema del transporte nos parece un tema central a debatir en esta campaña. Y es un problema no departamental solamente, es metropolitano. Si vos tomás cualquier ómnibus en Montevideo en las horas pico, vas a saber lo que es viajar, sabés lo que es viajar de manera infrahumana. El otro día me decían compañeros que van para la zona oeste que hay ómnibus que ya a la altura del palacio no te paran. Sí. A la hora de salir al trabajo van llenos. Para un trabajador, viajar dignamente no es un derecho humano. Entonces, nosotros estamos prisioneros en un sistema de transporte donde el esquema del privado que monopoliza el transporte parece que es el único válido y posible. Es como el Sistema Nacional Integrado de Salud, que obviamente el gobierno de la coalición ni lo va a tocar, porque es la consagración de la privatización, sí, de la medicina. Bueno, ¿no tenemos que discutir la perspectiva de municipalizar el transporte? Claro. Si lo estamos, si es municipal, porque lo subsidiamos nosotros. O sea, el nivel de subsidio que tiene el transporte en Uruguay, en Montevideo, es grandísimo. Pagar un boleto de 40 pesos. Entonces, la necesidad o la perspectiva de un transporte eléctrico, ¿no? Pensando en todos los temas ambientales, económicos, ¿por qué no existe? ¿Por qué eliminamos los troles, los tranvías? Sí, sí. Y te digo, estás con el año 30, ¿no? Andá a la Europa moderna, al primer mundo, y vas a ver que lo que predomina el transporte eléctrico, un tema a discutir, el tema de las privatizaciones y las tercerizaciones. Ahora ya se está hablando otra vez del negocio de la basura, ¿no? La perspectiva de... es un gran negocio la basura. ¿Por qué no lo hace la intendencia? ¿No? Y decimos remunicipalizar todo el sistema de limpieza, porque es más barato para el montevideano. Y no nos agiten el cuco los trabajadores, porque nunca han sido los trabajadores del cuco. Acá el problema han sido los administradores. Todo el sistema de... o el papel de la intendencia en el respaldo a la producción. ¿Qué hay del Montevideo rural? Ahora plantan contenedores en el Montevideo rural. Sí. Ahora se plantan contenedores. ¿Qué va a hacer la intendencia Montevideo o qué hizo la intendencia Montevideo con el tren de UPM? Porque hasta hubo una opinión contraria a Martínez y después se subordinó a UPM. La locura de ese tren pasando por La Paz, Colón, Sayago, Peñarol, Capurro. La locura. Precisamos un gobierno departamental que se ponga firme a defender los intereses de los ciudadanos. Digo, algunos de los temas, el respaldo a la producción. Yo recuerdo que el 26 de marzo, en la primera vez que ganó el Frente de la Intendencia, que tuvimos alguna incidencia en Montevideo Rural, se habló de una planta procesadora de pulpa de tomate que fuera municipal, para darle a los productores pequeños de tomate, que no sé si hoy quedan en Montevideo, pero en Canelones sí lo vi, ¿sí?, la posibilidad de darle salida a su producción. Uruguay importa, creo que el 80-90% de la pulpa de tomate que consume. ¿No le parece una locura? La intendencia no puede, el gobierno municipal no puede cumplir un papel en eso. No sé, en lo económico, en lo social. Tengo una compañera que trabajó casi 30 años en las policlínicas municipales, que se va a sumar al trabajo programático. ¿Qué papel va a jugar la intendencia en el desarrollo de un, sobre todo de la atención primaria en salud? ¿Qué papel tiene para jugar vinculado al papel que debe jugar hace? En el deporte, ¿cómo hacemos para combatir la violencia y cómo promovemos la integración social con las plazas de deportes, que no deben ser municipales, ¿no? Deben ser nacionales, deben depender de lo que haya, Secretaría de Deporte o lo que fuese. Pero ¿cuánto puede aportar la intendencia en eso? Porque acá tenemos una plaza en Casavalle que la sacan todos los días en televisión. Sí. Y hay pobres suelos en Casavalle. Sí, no, y además hay mucha cosa para cambiar ahí en eso también, ¿no? También. El propio barrio lo dicen. Bueno. Cosas que no tendrían que Entonces, ser. Vamos a esa batalla. Nosotros hemos tenido, bueno, el orgullo de los compañeros, que los compañeros de la Unidad Popular nos consideren como el candidato a la intendencia. Es una batalla que queremos dar, sentimos la responsabilidad que hay que darla. Aquí no estamos peleando por ningún cargo, vamos a decir. Nadie puede creer que la Unidad Popular gane la intendencia en esta etapa. Ahora sí tenemos para pelear un espacio político, tenemos para pelear y dar la batalla de ideas, de modelos, de proyectos, dar la lucha contra el sistema, el modelo neoliberal que se instaló en la intendencia, sí, y avanzó con el Frente Amplio de manera brutal, con el verso a veces del asistencialismo, ¿no? Vamos a darle a los muchachos de Tacurú para que... A los muchachos de Tacurú, dale educación, dale posibilidad de trabajo real y no tercerices y utilices mano de obra barata, muy barata, que en realidad a la intendencia no le sale barato las tercerizaciones con la ONG, le sale muy caro. Entonces, estas son las cosas que nosotros, entre tantas, que queremos poner a discutir y dar la batalla. Hay una batalla que tenemos que dar más que nunca colectivamente. Yo ayer decía en una reunión, nosotros dimos una gran batalla hacia octubre, no tuvimos resultados que queríamos. Hay que ver qué nos faltó, qué hicimos mal, qué hicimos bien. En la departamental del 26 decíamos, bueno, si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Y acá quedó demostrada una verdad grandísima. Cuando una fuerza de izquierda sale a pelear en términos electorales, la clave no está en la cara del candidato, la simpatía, en cuánto sticker hagamos, no. Todo eso hay que usar todos los mecanismos, pero la clave está en nuestra presencia territorial y en el trabajo mano a mano con la gente. No hay otra. Eso es lo que te da el peso específico para poder después multiplicar la fuerza en términos electorales. Y nos estamos proponiendo ya en esta primera etapa, en enero, hablo todavía, yo no soy el candidato todavía, soy el precandidato, y estamos trabajando con los compañeros departamentales del 26. En esta semana vamos a estar recorriendo, estas dos semanas de enero hasta la convención, todas las agrupaciones de Montevideo, y no solo las agrupaciones, en reuniones abiertas, convocando gente. La idea es salir a hablar y a visitar toda la gente que nosotros hemos vinculado, que quedaron con algún vínculo, que hoy no tienen una vinculación orgánica, en fin, salir a construir esa red de gente de carne y hueso, de vecinos con inserción en su barrio, con conocimiento, para poder contar con la fuerza que nos permita dar esa batalla con todas las posibilidades en mayo. Un desafío que asume Unidad Popular, además de una dimensión muy importante, que tanto que no todas las fuerzas que se presentaron en octubre, por ejemplo, aparecen ahora para las municipales. Bueno, es que no todo el mundo le da, me parece, la importancia. Esto implica un esfuerzo organizativo y económico. Yo he leído candidatos que han planteado van a preservar la plata. Bueno, es un criterio político, ¿no? No quieren, de lo que sacaron de los votos, no quieren invertir en la campaña municipal. Bueno, a nosotros nos habitúa en la campaña municipal. Sí. En la búsqueda de crecer organizativamente, de dar la batalla en cada barrio, acá te da la posibilidad, por ejemplo, con los alcaldes, con los concejales, de que jueguen compañeros o gente cercana. El otro día lo veíamos también con compañeros de la departamental. Hay que buscar en cada barrio, en cada zona, en cada municipio, gente con inserción social. Capaz no son los militantes más aguerridos o tienen otro perfil de militancia, pero que nos ayuden a llegar a mucho más gente. Claro. De repente un compañero que no está para determinada tarea, tiene un gran papel en el trabajo barrial o deportivo o social o en el tema de salud, puede ser un buen candidato a dar la batalla por las cosas de su zona. Lo mejor es tenerlo con nosotros, que sea nuestro representante, que nos ayude a llegar a toda esa gente, porque después... Y además, ¿qué vas a ir a inventar si el barrio tiene ya sus decisiones, tiene sus opciones, sus referentes? Esta campaña nos da esa posibilidad, además, ¿no? En cada lugar, de meternos mucho más, de involucrarnos y de ser parte de la batalla y de la pelea de la gente en cada barrio. Hacemos una primera pausa, ya seguimos con Eduardo Rubio. Estamos conversando con el diputado Eduardo Rubio, ya podemos ir precandidato a la Intendencia Municipal de Montevideo. Asume entonces Unidad Popular este desafío de trabajo, como decías, Rubio, hablabas temas de Montevideo, pero a nivel, hay que pensarlo en la escala país, esto escala también, departamento por departamento nos obliga también, y esto nos genera, creo que, un crecimiento como fuerza política, al tener que elaborar plataformas acá, plataformas programáticas en cada departamento, a estudiar y conocer más de esas realidades. Nosotros mañana jueves vamos a juntarnos con algunos arquitectos y algunos ingenieros, docentes de la facultad, que nos van a aportar desde el punto de vista programático, porque por ejemplo, en la arquitectura hay una parte de la carrera que pasa por elaborar proyectos para la ciudad. Y a mí me decían compañeros que están docentes que trabajan en eso, que nunca el gobierno municipal le dio pelota a lo que la academia elabora con la perspectiva de mejorar la ciudad. Yo, hablando con ellos, recordábamos Reverdito, cuando volvió de Europa, el arquitecto. El arquitecto, sí. que fue decano de arquitectura, de trajo el proyecto de lo que era el desarrollo de un tren de superficie, que después lo tomó Germán Araújo, y que se planteaba hasta el tren de la costa, ¿no? Que llegara hasta el Pinar. Nunca en el Frente Amplio, en la Comisión de Programas, se quiso agarrar ese tema, y lo estaba planteando Reverdito, que había trabajado y que había generado planes de movilidad, creo que fue en Estrasburgo o en una ciudad europea importante, porque iba en coalición con intereses empresariales muy importantes. Entonces, pero sobre el tema del uso del suelo, sobre el tema de los realojos, la regularización, nosotros vamos a trabajar con los compañeros de la facultad para que nos aporten. Y en el tema movilidad, obviamente, entre arquitectura y ingeniería, son los que te pueden decir cuáles son los caminos para seguir y mejorar, claro, las condiciones de vida. Yo creo que no terminé de decirlo. El otro día viajé de porque es un tema metropolitano, me tocó ir desde Calcaño. Sí. Ya hasta Calcaño. Hasta Salinas. A las 2 de la tarde. En un ómnibus de estos interdepartamentales. Yo tenía otra idea. Yo pensaba que ahí, viste, voy a viajar. Digo, me subo un coso de esto, tranquilo, sentado, hasta con un poco de aire. La escuchada 36, este tipo. No, leí el reportaje a Lorena Jesús. Sí, así, como ganado. Como ganado. Y no eran turistas ni bañistas, eran todos trabajadores. Gente que iba a hacer trámite al Costa Urbana o no sé qué. Brutal. El mismo problema en Montevideo. Sí, sí. Y con un precio del pasaje del primer mundo. Entonces, son temas para abordar, y creo que allí sí nos tienen para aportar los compañeros del transporte, los compañeros municipales, y más que tiene para aportar la academia, la facultad, claro, quienes estudian para eso, ¿verdad? Y los vecinos muchas veces conocen del lugar. ¿Ah? Escucha, me pusieron un ómnibus que pasa por tal lado, tendría que haber dado vuelta dos cuadras antes, y entonces llega hasta donde vive, no sé qué. La cooperativa tal. O datos que maneja el barrio. Sí, sí, sí, sí. Eso, bueno, es que no pasa el desarrollo de los servicios por los intereses de los vecinos, fundamentalmente los trabajadores. Vos tenés en el cerro, ahora, el local nuestro, se vio seriamente damnificado por las obras de Daniel Martínez. Ahora llevan un año en, claro, civil. Un año en camino civil. Hay gente que para tomar el ómnibus tiene que caminar 10 cuadras o más. Sí. Más. Pero no caminar por una vereda. No, no. Caminar entre el barro, en el pozo. Y en Piedras Blancas lo mismo. Hay un tema. Bueno, no, lo de Johnny. Piedras Blancas, lo de Johnny. A mí en la campaña me tocaba ir para allá, para Toledo, para Sauce, para el Cirilo. Entonces vos tenés para esa dos salidas. O salís por Intrusiones, o salís por San Martín, ¿no? Seguro. Por ahí, si no, también, pero está igual. Ahora, vos llegabas a Aparicio Saravia y era como que el muro de Berlín. Sí, sí. Tenías que ir hasta Mendoza, después. Una locura, una locura. ¿Cómo se le ocurre al que planificó levantar dos calles al mismo tiempo cuando podía dejar alternativa una, terminaba una? No. El objetivo era mostrar que había mucha obra. No le fue bien con ese plan a Martínez, ¿no? Porque levantó todo Montevideo y creo que está todo el mundo recontra caliente porque no podía andar por ningún lugar. Los ómnibus dando vueltas, demorando más, lo que demoraba una hora, demoró una hora y media. Pero bueno, el tema del transporte, hay temas que son metropolitanos y que exigen una solución desde ese punto de vista. Pero nos obliga a conocer más, a involucrarnos más, a acercarnos más a la gente. El tema de la inseguridad, yo ahora estaba hablando con José Luis, en una zona obrera, en el cerro, una zona de gente trabajadora y pobre, el tema de la inseguridad es brutal. Porque, ¿qué pasa? Si vos vivís en la Tahona, vos podés salir tranquilo de tu casa, no te van a robar. O si vivís incluso en alguna zona de Carrasco, donde la seguridad privada cubre toda la calle. Ahora, si vos vivís en La Teja y tenés que caminar 5 cuadras para tomar el ómnibus, y los gurises jóvenes que salen más temprano para el liceo, lo van a correr para robar el celular. La intendencia obviamente no tiene tareas de seguridad. Ahora, ¿cuánto puede mejorar condiciones para que haya mejores condiciones en alumbrado, por ejemplo, en alumbrado, dónde colocar las paradas, mejorar recorridos de ómnibus, dar otras alternativas, coordinar con el Ministerio del Interior. Claro. ¿Verdad? Entonces, son todos los temas que esta campaña nos da la posibilidad de conocer más a fondo eso, de involucrarnos con la gente y de participar. Yo le reclamo a los compañeros y convoco ahora. El otro día, una experiencia muy linda. El lunes retomamos la departamental del 26 de marzo en Montevideo. Y en la audición avisé, convoqué. Y fue una departamental tremendamente numerosa. Nos asombró. Qué bueno eso. Pero incluso, calculo de estar escuchando una compañera que yo no conocía, estaba sentada allí. Para terminar bien, planteé el tema del programa. Y digo, compadre, ¿usted de qué zona viene? Y dice, bueno, yo en realidad estoy militando en la zona que está Borges, ahí en la zona de Gómez. Y escuché en la radio que estaba esta reunión, vine y avisé a los más compañeros. Y dice, yo soy en realidad nueva, recién salida de frente, me acerqué en las últimas semanas de la campaña. Y quiero ver y participar en la discusión del programa. Bueno, ya su casa quedó como sede de la agrupación de GOE, está convocándose. Sin esa participación no hay campaña. No, claro. Estamos hablando hasta de un guardavidas que reconocimos, que tiene un pegotín en la matera acá en la zona de Montevideo. Hay que recuperar a toda la gente, organizarnos, porque no saldremos, no vamos a ser intendente, capaz que se puede pelear en algún barrio, algún concejal, eso hay que pensarlo, pero tenemos que quedar muy bien parados a nivel nacional, de punto de vista organizativo, porque la batalla que se viene es una batalla muy dura. Sí. Es una batalla muy dura. No porque haya ganado la calle, también porque ganó la calle y el gobierno multicolor. Si hubiera ganado Martínez, el ajuste venía igual. La reforma de la seguridad social ya está en la tapa. Ahora vamos a conocer los contenidos de la ley de urgencia, esta, la ley ómnibus. Sí. Bueno, va a venir el presupuesto. Seguimos en la batalla contra lo que es la extranjerización de la tierra. Ahora ya se va a modificar la posibilidad de que sociedades anónimas no nominativas sean propietarias de la tierra. Se va a acentuar el proceso de tranquilización. Bueno, para todo eso precisamos organización. Ahora, son 30 años de gobierno del Frente Amplio ya, ¿no? Acá en Montevideo. 89, 19, sí. Del 90 hasta ahora. Como que en estos 30 años, que fue cuando apareció la descentralización, los alcaldes, ¿cuál? Todo eso. Pero la Junta Departamental, por ejemplo, desapareció. Si vos preguntás a cualquiera de nosotros, preguntanos, decime edil, el nombre de un edil y te cuesta, no sabés. ¿Qué actividades Graciela hacen? Villar. ¿Qué actividades hacen? ¿Qué proyectos han planteado? ¿Cómo les ha ido con las mayorías? ¿Cómo se maneja? No existe la Junta Departamental. No sé si alguien evalúa qué pasa, porque eso es institucional. No habrá que, entonces está que no haya más Junta Departamental, o que sí que haya y que cumpla tal papel. ¿Cómo se relaciona con los descentralizados en los barrios? La intendencia como ejecutivo. Todo eso está todo para ver, ¿no? No sé qué propuesta, se puede tener una propuesta sobre qué papel jueguen los ediles, que antes la gente tenía, digo, no le iba muy bien porque no le daban bola, pero vos podías ir a hablar con un edil y decirle, mirá, acá está pasando esto en este barrio, corre el agua por no sé dónde, que los chilines de la escuela. Pero eso ahora no existe. Sí, ha tenido un rol muy opaco en muy todo este opaco, tiempo, sí. Pero creo que tiene que ver con realidades políticas. Exactamente. Hay una mayoría automática en las juntas departamentales, 30 años de frente se formó ya una especie de canal directo de resoluciones donde el debate es casi mínimo, a veces hay un debate presupuestal, alguna cosa. Pero mirá que hay temas donde la Junta tendría que jugar un papel fundamental. El tema de los realojos, las regularizaciones de los asentamientos, en fin. Las viviendas en general y el tema de, por ejemplo, los problemas que están teniendo algunos inmigrantes con las pensiones, que debe haber un montón de cosas que corresponden a nivel del Ejecutivo Nacional. Bueno, las pensiones le corresponden al gobierno departamental. Por eso, hay otros que son departamentales. Estrictamente departamental. Cuando yo estaba en el Comunal 2, me acuerdo, hicimos un relevamiento de pensiones, se hizo por parte de la Junta Local, en aquel momento era el Consejo Vecinal, de casas de inquilinato o pensiones. Te encontrabas con cada cosa y bueno, y empezar a regularizar con esa situación que a veces la precariedad le da la oportunidad a quien está en la calle de tener un techo. Pero eso hay que resolverlo, porque en realidad se usa la precariedad de algunos para la ganancia inescrupulosa de otros, que con eso hacen plata y plata buena. Vamos a hacer de esto, podemos hablar más, todo el tema de vivienda es todo un capítulo, Rubio, además que en estos días ha dado para hablar, y que repasemos contigo también, mirando hacia lo municipal, esa experiencia que tuviste en la Junta Local de trabajo concreto con los vecinos en una zona tan importante de Montevideo. Lo hacemos después de esta pausa. Bueno, Mario, ex trabajador de Cucha, se entusiasmó con lo municipal. Dice, se habrá para meterle diente al municipio. Desde la creación de un biodigestor en la planta de Cochabamba, el kilo de basura genera 29 gramos de gas. Vaya si se podrá generar energía, pero siempre y cuando la Sociedad de Egresados de Facultad de Ingeniería lo permita. Como me respondieron los ingenieros que me entrevisté con ellos para crear un biodigestor para un barrio cooperativo. En fin, falta voluntad política. Boleto popular, los costos son muy diferentes a los costos que sacan las empresas privadas. Existen otros números, los permisos son de la intendencia. Cucha se ha quedado con líneas que eran de AMDET, eran muy rentables, y tienen que volver los ómnibus eléctricos. Todos los beneficios y conquistas que tenían los operarios del transporte con la antigua AMDET se desplomaron. Los números no mienten. Las líneas son rentables. Las conquistas obreras que venían con los antiguos sindicalistas europeos fueron aniquiladas con la entrega de AMDET. Si habrá para ver para atrás. Rubio, el tema vivienda, que un poco lo dejábamos, lo comenzábamos a tratar antes de la pausa. ¿Qué rol le toca a la Intendencia? Porque, entre otras cosas, se ha hablado con el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular, que había un montón de organismos a nivel nacional vinculados al tema de la vivienda. Pero a las Intendencias Municipales, ¿se les adjudica algún rol en torno al tema vivienda? ¿Qué parte se podría también aprovechar de esta campaña electoral para poner nuevamente el tema vivienda arriba de la mesa? La Intendencia tiene un papel, las intendencias tienen un papel muy importante para jugar, no como constructores de vivienda, porque ese es un papel del Ministerio de Vivienda, y esa fue nuestra batalla cuando planteamos el Plan Nacional de Vivienda Popular. Pero claro, la Intendencia puede disponer del suelo, de los servicios, definir áreas urbanas, urbanizables, priorizar eso, y qué destino se le da. O sea, la Intendencia de Montevideo definió una zona franca en la calle Rondó, en la Guava Park. Una locura. ¿Viste? Ahí podías tener una zona para construir viviendas con todos los servicios, con ómnibus, venís caminando al centro. La Intendencia tiene para aportar en materia de vivienda muchísimo, desde el punto de vista de ubicar suelo, que es el costo más alto. Aquí hay que trabajar con las cooperativas, con todo el movimiento social, pero tiene el Estado que cumplir, porque ¿qué pasa? Nosotros somos realmente admiradores del sistema cooperativo de vivienda, juega un papel fundamental. Ahora, ese papel que juegan las cooperativas no puede desligar ni eximir al Estado de su responsabilidad como el órgano que tiene que proveer al ciudadano para que satisfaga el derecho a la vivienda. Entonces sí, la Intendencia, ahí hay que estudiar. La Intendencia ha trabajado mucho los realojos, pero con un criterio que ha sido mandar los pobres para afuera. Y en un momento, digo esto de manera autocrítica, en un momento pensamos que era eso, vamos a ocupar tierra acá y vamos a meter a la gente en el afán de conseguir un lugar para vivir. No fue una cuestión nuestra exclusiva. Antes del Frente Amplio llegar a la Intendencia y después de llegar a la Intendencia, la política de ocupación de tierra fue una política concreta. Y se conocían padrones que estaban libres, y se iba. Se resolvió el tema de vivienda de mucha gente, pero de manera incorrecta. Ya con la capacidad de definir y con la Intendencia en tus manos, decir, bueno, ¿qué suelo y dónde queremos que la gente viva? ¿Lo queremos mandar atrás de la de Felipe Cardoso allá de la usina, o tendremos en Ciudad Vieja de repente padrones que podemos expropiar y no destinarlos solo al turismo, sino para que la gente viva, o en Cordón, o en Aguada, o en este, o en la zona de Goe. Estoy hablando de lugares que hay lo que se llama vacíos urbanos, en donde vos podés realojar gente dignamente y que queden integrados socialmente, que tengan la escuela cerca, el hospital cerca, el ómnibus cerca, la posibilidad de ir a trabajar y tomarse el ómnibus a una distancia normal de su casa, ¿verdad? Y junto con esto del uso del suelo, vamos a trabajar mucho el tema Montevideo Rural. Quiero hablar con propiedad, hay una compañera que se incorpora con una gran experiencia en este tema, el tema de la defensa del medio ambiente, la promoción de las huertas orgánicas, hay todo un trabajo para hacer en esa línea también, pero no me quiero ir del tema de vivienda. La Intendencia tiene un rol fundamental para jugar en coordinación con el organismo público, con el Ministerio de Vivienda, en resolver el tema de la vivienda, que es un tema gravísimo. Rubio, dejábamos pendiente también repasar un poquito lo que te dejó esa experiencia al frente de la Junta Local 2. Recordanos qué periodo fue aquello y qué experiencia dejó, qué es lo que te acercó a la realidad del trabajo concreto con los vecinos. Fue entre el 2000 y el 2004. Ajá. 2004. Sí. Me acuerdo aquella lucha con la embajada. Sí. Fueron 3 años y poco, porque además yo renuncié. Creo que Eduardo Ángeles también, cuando fue por otros motivos, renunció. Pero cuando se acercó la campaña del 2005. 2004. La campaña a las elecciones del 2004, sí, la hice. Yo era el presidente de la Comisión de Propaganda del Frente Amplio, pero ya después yo era candidato a edil y renuncié a la Junta Local para no ser candidato. Fue una experiencia buenísima. En ese momento funcionaba la Junta Local, que era un organismo político integrado por la mayoría del oficialismo y la minoría de la oposición. Había en la Junta Local de Comunal 2 ediles colorados, me acuerdo, que en la campaña electoral, en una feria, me para una persona, que yo la verdad no, yo soy muy mal fisonomista, no me di cuenta quién era, y me dijo: mirá, quiero saludarlo, yo fui edil en la Junta Local por la minoría y bueno, agradecerme que siempre lo había respetado, que le había dado un espacio. En esa Junta Local, integrada por Frente Amplista y Colorado, toda la Junta Local estuvo en contra de cederle la calle a la embajada yanqui, ¿no? Hasta los colorados. Fue una experiencia muy buena. No, pero fue realmente una experiencia muy buena con el consejo vecinal de defender cosas al barrio. Defendimos la cancha, me acuerdo, la cancha de Enrique López, que ahora ya ahora se la cambiaron, ¿no? Pero en aquel momento querían quitarle la cancha de Enrique López para hacer un hotel 5 estrellas en la Rambla. Defendimos los espacios de la Rambla. Hoy se perdieron, lamentablemente. Hay un edificio brutal donde estaba la cancha de Enrique López, aquí donde en el barrio Jamorín, donde termina la Rambla ahí, que está el hotel, hay un hotel, y al lado del hotel ahora se levantó una torre Alemania, se llama, torre o Plaza Alemania. La cancha de Enrique López la corrieron más para adentro. Pero defendimos el espacio verde, la Rambla, en la batalla por defender los espacios públicos. Tuvimos un realojo de gente que vivía en condiciones brutales en el puente de Galicia, pero en condiciones pleno centro de Montevideo. Y ahí se hizo un realojo con casas prefabricadas, con una parte de autoconstrucción, todo un proceso muy bueno, pero con una cuestión que hoy considero equivocada. Los mandamos allá a Luis Braille y no me acuerdo qué, no sé qué habrá pasado con toda esa gente. Alguna gente estaba realmente contenta porque salían, sobre todo las familias con hijos, de una zona tugurizada, con riesgo, incluso la última etapa empezó a caerse, a venirse abajo cosas. Tuvimos una experiencia muy buena donde hoy está Covirreus, al sur. Llevaba años ese proceso y había casas ocupadas que había que recuperar. Recuperamos cada una de esas casas, hubo que realojar gente, hubo que desalojar a otra, que realmente, viste, no toda ocupación responde a necesidades, claro, vitales. O sea, podías tener... Vivos hay en todos lados. No. Lo que hoy se conoce como una boca de venta, temas de prostitución. Fue una experiencia muy buena, de muy fuerte participación de la gente. Yo creo que fue, para en lo particular, fue un gran aprendizaje, porque nosotros tenemos una visión general de la política, de los grandes temas, y durante mucho tiempo menospreciábamos los temas concretos, como que eran, viste, en realidad cosas que no tenían mucho valor. Y ubicándolo en el justo término, no queremos arreglar la vereda de la casa, nosotros queremos cambiar la sociedad, queremos hacer la revolución, pero también la lucha por la cuneta o por el alumbrado, para que la gurisa que va a estudiar salga con cierto nivel de seguridad de su casa, o que sí, cuando tenés 80 años, que la vereda de tu casa esté, no te caiga, y que el transporte sea accesible y que sea bueno para los trabajadores. No es la revolución, no es, pero son conquistas que tenés que son parte de la vida cotidiana. No es difícil entender cuánto le importa a un vecino de un barrio como en Maracaná el tener una policlínica. El Maracaná no, el Tobogán, que funcione la policlínica. Cuando para llegar al centro coordinador del cerro tienen que atravesarse toda la parte del estadio, en fin. Son cosas que vos aprendés después en la lucha concreta. Pero bueno, fue una experiencia muy buena. Y allí también aprendí una cuestión, y por eso decía hoy, el cuco no son los trabajadores. Tuvimos un gran respaldo de los trabajadores del comunal. Donde yo digo, cuando hay corrupción o cuando hay temas de corrupción por falta de cumplimiento, y son endémicos, es porque el problema está arriba, no abajo. O sea, si vamos a decir, un director de un área no cumple con su tarea, no puede exigirle al trabajador, se genera una cadena de encubrimientos, ¿verdad? Movimos la batalla para que no se privatizara el servicio de barrido de toda la zona que todavía era público y que se quería privatizar, hasta que nos fuimos lo mantuvimos público, no sé, que seguramente ahora ya es privado. Y una anécdota que para mí fue la etapa del gran conflicto municipal, la gran huelga municipal, ¿se acuerdan? Entonces, Arana de intendente, Arana, claro. Marita Muñoz de secretaria general. Y cuando se va a largar el conflicto, allá en el comunal no estaba funcionando el comité base del sindicato, empezó a funcionar el comité, y hablando con los trabajadores, estaba claro que iban a ocuparse los centros de trabajo, ¿no? Y llamo al director de la región y le digo, mirá, si viene el conflicto, va a haber ocupación de los centros comunales. ¿Qué protocolo seguimos? ¿Tenemos algún escribano para hacer un acta? Y me responde, no, vos sos el gobierno, no tienen que ocupar el centro, tenés que no sé qué, la autoridad somos nosotros. Entonces le digo al director, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vos mirá el informativo esta tarde, y cuando la noticia diga que el centro comunal 2 está ocupado, vení con la policía a sacarnos, porque yo voy a estar ocupando con los trabajadores. Al rato me llaman de vuelta y me dicen, no, mirá, llamen un escribano, hagan el acta. Pero ahí viví en carne propia. Yo qué sé, Ana Olivera era la directora de descentralización. ¿Cómo se cambiaban los roles? En donde el trabajador pasaba a ser el enemigo, y la huelga ya no era un derecho, sino que era una maniobra de la derecha, o de la ultraizquierda. Cuando estaban reclamando que le cumplían un convenio. Fue cuando se violó el convenio que habían firmado. Entonces, ahí tuvimos una experiencia linda también de confrontación con quienes eran mis jerarquías y mis autoridades, ¿no? Y que dice mucho cómo se planta alguien de izquierda frente a estas realidades de los trabajadores. Venimos con el último bloque con Eduardo Rubio. Saludos para Rubio, dice Pablo Antoria. Doy fe del buen trabajo que realizó cuando estuvo en el centro comunal, tanto Rubio como los compañeros, que Pablo Antoria vivía era en esa zona. Y Pablo era concejal. Y era concejal, exactamente. Ah. Exactamente. Un abrazo al diputado Rubio, dice Patricia Arriagada, que volveremos anoche entre unas ricas pizzas que se mandaron mis gurises acá en Aguas Dulces, compartiendo con el gran compa Milton Franco y señora. Empezamos hablando de hijos y nietos, pero es una fija terminar en las problemáticas canarias y el país todo, como recordando queridos compas como el invitado, Fátima, Ruth, Nair, es largo nombrarlos a todos, cariños a todos, dice Patricia. Bueno, Canelones también será todo un desafío de trabajo en esto que decías, Rubio, del panorama a nivel nacional, en estas departamentales, pero en el cierre queríamos por lo menos mencionar algunos otros temas de actualidad. Sí, está el anuncio de parte del gobierno actual, de Tabaré Vázquez, de realizar o autorizar el IMAE cardiológico en Tacuarembó. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué se puede decir con respecto a este anuncio? Que en realidad no es un anuncio de funcionamiento, sino de autorización, ¿no? No es que está nombrado el personal para funcionar, sino de autorización. ¿Qué se puede decir con respecto a esto en el marco de un ACE, una salud que ha estado en la picota, digamos, durante todo este tiempo? Bueno, un paréntesis antes, pues, un saludo a Patricia, a Milton, a Nelson, a toda la barra allá, y a los gurises también, y un saludo a Gabriel de Piedras Blancas, que nos está haciendo aportes bien interesantes también desde el punto de vista de lo que es la política municipal. Y le digo a Gabriel que estamos programando una reunión allá con la gente de Piedras Blancas para que se comunique con Jonathan y ver si nos podemos juntar todos allá y ya arrancar el trabajo en la zona. Sí, lo del IMAE cardiológico en Tacuarembó, yo ayer en la audición planteaba primero que una decisión esperada, necesaria, o sea, la autorización de instalación. Si tomo solo eso, la firma, porque va a quedar en la historia que el doctor Vázquez autorizó el IMAE cardiológico en Tacuarembó, público. Primer IMAE público en el interior del país. Pero hay que ubicarlo en el contexto. ¿Y qué significa esa firma? La gente en Tacuarembó, el equipo del hospital de Tacuarembó, hace mucho tiempo están peleando por este IMAE. El pueblo de Tacuarembó. Y nosotros que hemos tenido un vínculo con el doctor Ferreira, nos invitó a visitar el hospital, finalmente fuimos, yo hacía referencia, José Luis estuvo, sacó fotos, y fue parte, lo comentamos en la campaña porque nos impresionó como lo que nosotros queremos y nos imaginamos un sistema público de salud. Allí hay instrumental de primera generación que se ha comprado con beneficios que ha hecho el pueblo de Tacuarembó, no con la plata que puso ACE. Lo que es una vergüenza. Lo que es una vergüenza. Que haga rifa para comprar el instrumental de primera generación que precisa. Que si no hubiera plata, digo, está bueno, vamos a hacer una rifa. Pero plata hay. Lo que se invierte. Vi ahora al presidente de la Federación de Salud Pública, no podía creer lo que escuchaba este muchacho Pedreira. Uh-huh. Diciendo que ellos han denunciado el mal funcionamiento en ACE. Y que con la plata que se invierte en salud tendremos un sistema de salud pública del primer mundo, que es lo que dijimos durante 5 años nosotros. Y esta dirigencia de la Federación, por ejemplo, coartó, incitó a los trabajadores que convocamos a la investigadora a que no fueran a la investigadora, para salvar al gobierno, que ahora dicen que no hizo bien las cosas. La verdad, disculpen, porque lo tenía acá, atrasado, sí. Cuando lo vi, no podía creerlo, lo que es la liviandad con que se dicen las cosas. Pero bueno, vimos ese hospital en un esfuerzo para consolidar lo público, con equipos de primer nivel, para hablar, Álvaro Villar, ahora ser candidato a la intendencia por el Frente Amplio, neurocirujano de primer nivel, ha sido parte de aquel equipo. Alejandra Jaume, la doctora Jaume, una eminencia, son el equipo de primera que hay y que, bueno, que ha trabajado allá en el Hospital de Tacuarembó. Ahora, instalar el IMAE no es la firma. La firma es el primer paso. Lo esencial son los recursos. ¿Qué recursos puso el doctor Vázquez para la y el gobierno del doctor Vázquez para que funcione el IMAE? Ninguno. Ninguno. Por eso digo que es demagógico. 50 días antes de irse, ¿por qué no lo firmó hace 5 años? Porque el tema del IMAE cardiológico en Tacuarembó, público, está planteado desde la época de Mujica. ¿Por qué no se firmó? Porque no estaban los recursos, porque el fondo no le daba la plata. No, no se firmó por eso. No se firmó porque esto va en contra de los intereses de los empresarios privados de la salud. Porque sí se firmaron los permisos para el IMAE cardiológico, para el IMAE de Salto, porque ya se firmó el permiso para el IMAE Maldonado, privados, ¿no? Sin ninguna espera y sin ningún problema. Ahora, cuando en el propio Parlamento, creo que fue el ministro Basso que dijo, lo que pasa es que nosotros precisamos, no me acuerdo, 48 millones de pesos mensuales para, o algo así, para que funcione, y esa plata no la tenemos. ¿Y de dónde la van a hacer? ¿Quién la va a sacar ahora? ¿No? Y digo, la plata está, no es que no haya plata. Entonces, bienvenida la firma, bienvenida la autorización, pero lamentable en el momento que se da. Esto tendría que haber sucedido hace 5 años. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un problema que exige una intervención de alto nivel y el paciente está en Rivera o en Tacuarembó o en Salto, tiene que ser trasladado de urgencia, ¿verdad? Con traslado especializado a un IMAE público o privado. Acá en la capital, eso es mucha plata, eso genera ganancias cuantiosas a los privados, y son esas presiones de las corporaciones privadas de la salud las que retardan este tipo de decisiones. Entonces, bueno, la felicitación a la gente de Tacuarembó porque consiguieron la firma. Yo lo escuché al doctor Ferreira ayer en una radio que decía, bueno, miren que esto no es la instalación del IMAE, esta es la autorización para instalarlo. Ahora lo que falta es, ¿cómo traemos a los técnicos acá? A ganar la mitad de lo que ganan en el privado. ¿Quién va a poner la plata para los insumos que exige el funcionamiento de este instituto o esta, vamos a decir, este espacio de medicina altamente especializada? Tiene que ser el Estado. Bueno, esos recursos hoy no están en ningún lado. La plata está, no están asignados a ningún lado. Entonces le tira el fardo al gobierno que viene. Y yo digo, ¿el gobierno que viene tendrá vocación de fortalecer lo público? En la historia queda que Tabaré Vázquez, claro, aprobó el IMAE. En el final, Rubio, ya de este diálogo, alguien que manda un mensaje dice, compañero, Rubio cede al menos 3 o 4 lugares donde hay problemas concretos de vivienda y que quisiera planteártelos. ¿Cómo puedo hacerlo? Dice, implican temas de impuestos, servicios que atañen a la Intendencia y al Ministerio de Vivienda, son a Prado, Aires Puros. Bien. Se están cometiendo serios errores, dice entre comillas, es muy importante, quedo a la orden. Dice. Nos comunicamos con el compañero o compañera, no sé. Bueno, siguen las reuniones por barrio, por agrupaciones, por... Ahora sí, quedamos que... dos cosas. La departamental 26, el lunes, ya definió un plan de reuniones de agrupaciones en todos los barrios que se van a estar, creo que mañana ya tenemos la primera, iremos recorriendo todo Montevideo. El lunes que viene el coordinador de la Unidad Popular, yo estuve el lunes pasado, les pedí un espacio para definir algunas cuestiones. Se va a instalar un comando electoral municipal en Montevideo, supongo que en todo el país, y en esta semana nos estamos reuniendo con gente para ir conformando un grupo de trabajo programático que también se va a instalar en el ámbito de la Unidad Popular, y tenemos la convención, pedimos fecha para el 8 de febrero, nos tendrá que responder la Corte, en principio si la Corte autoriza será el 8 de febrero a las 14 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Bien, seguimos conversando en cualquier momento, Rubio, gracias por este rato.